Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diabolus y Música, programa número 21, último capítulo del año 2019, 26 de diciembre, jueves 26 de diciembre. Bienvenidos entonces. ¿Es el último, en serio, ya? A Diabolus y Música. Año largo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Último programa del año. Del año, porque nosotros vamos sí, a seguir. Sí, del año, ¿no? Obviamente. Del año y de la década. Porque vamos a seguir, ¿no? Tres veces me lo preguntaste, ya cuatro. Porque quiero que lo digas al aire. Otra vez, pero vos fuiste testigo. Vamos a seguir, ¿no? No pasa nada con cri, eso. Cri. Ahí está. Gracias, Luisito, te quiero. Hoy un programa con mucha música y vienen los chicos de Inmortalia a presentar su set acústico. Debut de la banda en formato acústico y también para el vivo, porque la banda todavía se presenta mañana en vivo en su debut arriba de un escenario. Así es. Ya vamos a estar charlando con ellos. Así que para no perder tiempo, porque hay bastantes cosas. Vamos a arrancar con un tema mientras terminamos de acomodarnos. Un tema de Annihilator, que en enero saca nuevo álbum, Ballistic Sadistic. Y este tema que vamos a escuchar es uno de los single videos o video adelanto de este trabajo. Sacaron tres singles en lo que va de estos últimos meses. Será el álbum número 17 de la banda, sin contar los live y las compilaciones. Armed to the Teeth, armado hasta los dientes, Annihilator. Believe. Try me. Defy me. I'm on to the Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Escuchábamos entonces el avance, el nuevo single de Annihilator, la banda canadiense, que suena bastante lindo, bueno, tienen bocha de discos y es muy variado, siempre dentro del thrash, pero con algunas cosas, matices heavy, depende el estado de ánimo de su guitarrista. Eso me sonó bastante clásico de Annihilator, como una cosa muy... Sí, sí, bastante, todos los ruidos que están escuchando es porque... Está la producción acá trabajando, llegó el stage manager de los chicos que está armando todo. Ellos están en el camerino, se están terminando de maquillar y acá la parte de técnica está armando. Qué producción que tenemos. Sí, no, terrible. Tremenda. Aparte tenemos profesionales especialistas que microfonean todos los instrumentos, esas cosas. Mientras terminan de ajustar las últimas teclas técnicas. Bueno, sí, porque trajeron todo. Mirá, la parte de la orquesta, yo no pensé que le iban a traer. No, los violines, los detallistas, viste, es que son tremendo. La batuta, todo, estos pibes. Vamos a escuchar otro tema. No se los pueden perder mañana. Mientras hacemos el chequeo de los retornos y todas esas cosas, vamos a escuchar una banda polaca, Kill Sorrow, una banda de Melodic Group, como se denomina ahora, desde el 2008 que están sonando. La recomendó un amigo a través del Facebook y su último trabajo recientemente editado se llama Kill Sorrow. La banda es Kill Sorrow, el álbum se llama Kill Sorrow y el tema obviamente se llama Kill Sorrow. Oxy Radio. los jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hacer la presentación formal. Bienvenido, Inmortalia, Diego. Bueno, preséntese, chicos. Muchas gracias. Vanessa. Vanessa. Hablen tranquilos, ¿eh? Claro, bueno, ahí está, acá tenemos a Vanessa Arfuso en voz. Diego Rodríguez, quien les habla el bajo, pero bueno, en esta oportunidad voy a tocar la guitarra. Bueno, y muy buenas noches. Bueno, yo en el teclado, Gustavo, bueno, Jawanske, vamos a hacer lo que más nos gusta, tocar, y bueno, y en vivo y en la radio. Claramente. Claramente. Primero, presentame un poquito la banda, Diego, porque la otra vez estuviste con el proyecto Doom, y nuevamente ahora, pero ahora, ¿para bueno, dónde va encaminado esto? Claro, bueno, ahora es Inmortalia. Es un proyecto que tenía, bueno, Vanessa hace un año aproximadamente, que, bueno, nació en Bahía Blanca el proyecto, pero bueno, ella se vino a vivir acá y, bueno, reformamos el proyecto Inmortalia, uh-huh. Que se completa con... ¿Ya tenían temas? Sí, ya tenemos aproximadamente 7-8 temas. No, pero digo, de la etapa anterior cuando... De la etapa anterior rescaté un solo tema, o sea... Un solo tema. Y ahora son todos los temas nuevos. O sea. ¿Y el estilo...? De lo el que era antes, ahora. Y gothic metal, o sea, no, uh-huh. no difiere mucho. O sea, es gothic, sigue siendo gótico. Se mantienen en el mismo estilo. Sí. Pero dentro del gótico, que también hay como variantes, vertientes. Claro, no, generalmente a veces. ¿A qué lo arrimamos, viste? Como para orientar al que no. Igual de todas formas ya van a descubrirlo. Toques de Tiamat, de Catatonia, tiene hasta un toque pequeño de Pink Floyd. O sea, de Pink Floyd. Y yo lo oriento más con el oscuro, más que con el gótico, con la oscuridad de esa música que me mencionás, que me decís. O sea, conociéndolo, digo, yo ya sé más o menos para dónde va la música. Claro, en realidad les está sacando letra. Vamos contra pasaje de Pink Floyd, pasaje de Catatonia, pasaje de Anatema. Sí, también tiene algunos toques de Anatema. Pero bueno, sí, y ahí hay un tema que da como, tiene ese toque del dark de los 80. Qué lindo. Así que bueno, tiene de todo un poco. Wow. Es variado. Diego, comentame un poquito él de dónde viene, porque él también está en otros proyectos y estuvo en otras bandas. Claro, bueno, Gustavo, yo lo conocía cuando teníamos el proyecto Ether, que hacíamos un metal. Bueno, lo que pasa es que lo conozco hace muchos años, él tocó en Carnarium, en Kiar. Ahora tiene un proyecto con Gustavo Rowe, que es un tributo a Black Sabbath. A Black Sabbath, se llama War Pigs. Sí. Bueno, también salen buenas. ¿Ahí tocas teclados? Ahí toco los teclados uh-huh. también. Y salen bastantes fechas para hacer. Hay toda una movida también. Claro, claro. La verdad que las bandas covers están tocando. Sí. Y dentro del material de ustedes, que primero también debutan mañana. Sí, eso sí. Eso es importante. Es nuestra primera fecha. La primera fecha en vivo. Así que bueno, estamos pensando en esa fecha, que es mañana en Pana Rock, uh-huh. A las 23:30 horas. Con dos excelentes bandas, Ausen, que sacó material hace poco, y Funeral of Soul, que también sacaron material ajá. recientemente. ¿Y los temas de ustedes los van a grabar, el demo? ¿Cómo está eso? Sí, no, estamos juntando temas, vamos a tratar de juntar aproximadamente 11 temas. Que, ¿ya para una producción? Sí, ya. Directamente. Ya vamos 8, algunas cosas o algunas ideas que ya se están viendo. Sí. Calculamos 11 temas, que bueno, el año que viene ya pensamos, ya meternos de lleno en el estudio. O sea que va a salir ahí atrás del disco de Hora Pro Nobis. Sí, sí, el disco de Hora Pro Nobis, bueno, ya lo estamos grabando, ahora tengo que grabar las voces. Claro. Y ya a mediados del año que viene, calculo que ya estaremos grabando con Inmortales. Te vas a morir en la pobreza. producir disco. Me fundo, claro. pero feliz. Pero feliz. ¿No te fundió el gato? Sí, como nosotros somos tierra, felices haciendo felices, música. Pero obvio. Felices, en tu ley. Pobre, pero felices. ¿Y qué prepararon ahora para el formato acústico? Bueno, preparamos tres temas. El primero se llama Alegorías. Sí, el segundo, El segundo, El cinismo de la imagen. Y preparamos un cover que es de Massi Star, muy conocido en los 90, que se llama Fade Into You. Bueno, vamos entonces a ver cómo suena. ¿Querés contar un poquito? ¿Vos escribiste las letras? Sí. ¿De qué habla? Las letras mayormente tienen un toque agnóstico, existencialista. También habla un poco de la locura, que es uno de los temas que está en el acústico de hoy, el cinismo de la imagen. Ajá. Y tiene que ver con eso que nos cuestionamos todos. O sea, tengamos la edad que tenga cada uno. Siempre uno se cuestiona por qué hay más allá o por qué estamos acá. Todo es un dilema, o sea, una cuestión. El cinismo de la imagen, wow, sí. Eso es muy fuerte y es bastante profundo. Sí. Eso es justamente que habla de la locura, de una persona que está en un estado de insanía mental y de golpe es como que sin la medicación se despierta y no sabe distinguir lo que es real de lo que no. Ups. Estaría pasando de manera natural, bueno, a varias personas que conozco. Dame una pasta roja, claro, una verde, una azul y escuchamos a Inmortalia. Presenta el tema y arranquen, chicos, cuando quieran. El tema que vamos a hacer ahora es Alegorías. Estamos la era. Muy bien, así arranca su ser acústico Inmortalia en Diabolus sin música. Primicia. Totalmente primicia. Primicia. Primera vez que suena. Primicia. Lindo. Esto va a estar incluido dentro del set que presentan mañana en el eléctrico. Sí. ¿Y en el eléctrico son dos guitarras o una guitarra? Es una guitarra sola. ¿Una guitarra? Sí, sí. Adaptamos un poquito los temas para la versión acústica. Claro. Pero sí, no, llega una guitarra eléctrica, bajo, todo, ¿no? Claro, está bien. ¿Cuántos temas más o menos para el set eléctrico? ¿En el PANA? Siete temas es el repertorio. Sí, mañana vamos a hacer siete temas. Sí, una intro y siete temas. Bien, después de lo que es la presentación de mañana en el PANA. Bueno, viste cómo es el tema de las fechas, ¿no? Que ya van saliendo, te llaman, te invitan. ¿Hay alguna otra cosa por ahí o todavía nada? Hay una cosa que se está hablando para tocar en Bahía Blanca con Tayel. Con Tayel Project, una banda excelente de power metal que son de allá, de Bahía Blanca. Y con Ad Libitum también, que son unas bandas excelentes de allá de Bahía Blanca. Ah, muy bien. Y posiblemente una fecha con Blow Parade, pero bueno, eso todavía. Sí, obviamente va a ser. En el transcurso del año sale. Bueno. Manda saludos Karina Conicelli de Utopica. Un saludo grande para ella. Les mando un beso grande. Muchas gracias. Un saludo grande para ella también. No dejemos que se enfríe esto. No, sigamos, por favor. Frío de muerte. Sigamos. Para estar a tono, ¿viste? Claro, no me puedo emocionar, no puedo porque esto todo tranquilo. No, me siento muy deprimido. Bien, ¿con qué seguimos? Y ahora seguimos con el cinismo de la imagen, el tema. Oscuridad. Está muy bueno el tema, un clima así. Sí, tiene como unas cosas medias pinfloyescas. Sí, digamos que al quedar simplificado para el acústico, igual sigue teniendo el clima, ¿no? Este sería como el tema más climático. Pero tiene una melodía, no es tan denso, no es, a mí me resulta un poco más cálido por ahí que otras cosas. Sí. Más doom, sí, no me es que resulta no, tan es que oscuro. No es doom. No me resulta tan oscuro. Claro, no llegamos a ser claro, doom. Por eso ahí me contuve. Me gusta ese medio, ¿entendés? Ese sí, surfeo entre de irme a un. Ese es el problema de las etiquetas, o sea, claro. No es doom. Para mí tampoco es gótico, por ahí quizás es más. No, para mí es más ambiente. Sí, es un ambiente ahí melódico por la voz. Claro, claro. Pero tema. Sí, le metes la electricidad y capaz que eléctrico te cambia sí, el. Sí, claro. Bueno, con el tema con batería, bajo y la guitarra eléctrica con las distorsiones, claro, es otra gama, pero bueno. Hoy. No, está perfecto. Versionar. Sí. Pero ellos en otro entonces le van a dar más color todavía. Eso es lo que digo. Lo van a acercar más a un Pink Floyd y no tanto un gótico, me parece. Mira, me gusta. Hay bastante. La venimos pegando, digo. Me gusta. Ahí me están avisando del cuartel central. ¿Qué pasa, Luis? Hay bastante gente conectada siguiendo el programa a través de la página, porque vos podés descargarte la aplicación y lo escuchás en tu celular. De eso no podemos hacer el conteo, pero sí de los que están a través de la página conectados. Claro. Y ver de más o menos todos de acá, Luis, Buenos Aires, sí, todos los que están escuchando conectados a través de oxiradio.com.ar, siguendo el debut de Inmortalia. No, pero alguien primero que en formato en acústico. El video, sí, sí. Se estaban viendo en México, sorry. Bueno, esto tenés miles de posibilidades. Bien, porque los contactos no son todos de acá. Uno vive allá, el otro vive allá, el otro vive. Hablando acá. De. Pero bueno, nada, un saludo a todos los que están escuchando. Todos los no sabés, ¿viste? Y mañana cuando lo subimos a la red se repite y se repite y se replica infinitamente. Uno de los programas que. Una de las páginas que hoy compartió es una página mexicana. Le mandamos un gran saludo a Paola Mendoza que siempre nos difunde, pero específicamente saludos hoy. Para ellos. Disparó de toda la presentación de Inmortalidad. Hoy hablábamos de la locura, la esquizofrenia, pero de la posta, la real, la cotidiana, y vos te nutrís de esas cosas para escribir, o por lo menos tu punto de vista, de lo que ves, ¿no? Yo soy profesora de filosofía y como... Ahora entiendo. Y también... Analizás. Fui acompañante terapéutico también, y bueno. He visto, digamos, casos, estados de la gente que está en un estado de insanía y, bueno, cuando tienen alguna especie de brote o están en su mundo, digamos, no saben distinguir lo que es real de lo que no, o alguien que también puede tener, no sé, Alzheimer, que es como que está en su mundo. Pero en realidad, no sabemos si la realidad es esa o esta. O esta, y nos pasa también a nosotros. Una gran pregunta. Por eso. Una gran pregunta. Yo bueno, por cuestiones... ¿Cuál es la realidad? Claro, las culturas en la historia de la humanidad se han planteado ver la realidad. ¿Qué es para vos la realidad? La noción y la concepción de lo que vos tenés de la realidad. Que no las puede tres ser dimensiones, la misma las de él, cuatro que dimensiones. Puede ser no de la misma de él. Claro. A ver, es muy relativo. Es muy amplio, el debate es genial. Por cuestiones, hace varios años atrás, por unas cuestiones familiares, tuve posibilidad de caminar por dentro de un loquero. Y te digo que lo que ves desde nuestra realidad, viendo la realidad de los que están ahí adentro, es tristísimo, ¿viste? Sí. Hasta dónde llega el ser humano a deteriorarse, destruirse a sí mismo, ¿no? Y la pregunta pero vos es, no sabés, ¿vos estás seguro que ese claro, hombre que está ahí en esa realidad solo, no es más feliz, ¿entendés? No tengo idea, pero solo quería saber que no se cierre el portón porque quería quedar de aquel lado del muro, ¿no? Porque la verdad que la locura la pasan muy mal y se los trata mal. Los loqueros, por lo menos los que son municipales, ¿no? Sí, es un tema... No los contienen, no hay un sistema de contención. para ellos. No hay un sistema de comprensión, creo. Hablo de porque creo que tampoco deben saber muy bien qué es lo que les pasa. Quizás no. Cuando vos algo no lo sabés tratar, lo aislás y lo dejás ahí, qué sé yo. Ese es el tema, ¿no? Me parece que no comprenden y creo que ahí está la falla, que no me parece que sea una cuestión de falta de recursos, Richard. Me da la sensación de que como no entienden, lo que no entiende el humano generalmente, sí, ¿qué hace? Pero el recurso no está. Se cierra, ¿entendés? Por lo menos ataca, para ese lado no va. Trata de entenderlo y así estamos, qué sé yo. Un poco de empatía con el otro. Totalmente. Sí, sí, eso lo hablábamos el programa pasado, que la gente no tiene empatía no con nada. Por eso se vive como se vive. Y eso pasa en esta realidad, acá en la calle. Sí, sí, esta. Y sin medicación. ¿Qué más tenían preparado entonces? Bueno, ahora tenemos el cover de Macy Star, uh-huh. Fade Into You. Que es un tema de los 90. ¿Por qué la elección del tema? ¿Quién lo eligió? Estuvimos debatiendo con Diego y con los chicos a ver cuál podía ser el cover, pero también, bueno, hay algunos más en vista. Sí, igual es un tema que nos gusta por la línea melódica que tiene. Ya es como que esa cosa entre depre y gusto melódico, ¿no? Que ahí coincidimos todos. Llegaron a un acuerdo sin mayores problemas. Sí, exacto. Buenísimo. Bueno, vamos entonces a escucharlos. Presenten bueno. El tema, chicos. Bueno. Fade Into You. Me dice esto. To take Mencionar a Hans Necrodé, que estaba escuchando el vivo que estaba haciendo Alejandra a través del Face, dijo algo de la voz, ¿no? Que le había gustado, sí, mucho. Tremenda voz, dijo. Bueno, gracias, muchas sí, gracias. Sí, que suenan muy bien. Así que sí. Si te gustó el acústico, no dejes mañana de apoyar a la banda. Totalmente. Y anda a ver el formato eléctrico, que es esto por mil. Claro. Mañana en el PANA, entonces, función de para adultos, o sea, mayor de 18 después de medianoche, mayor de más 18. O menos, esos son los horarios, sí. Siempre. Sí, más o menos de 12 a 3 de la mañana. Exacto. Vamos a tocar las tres. ¿Te acordás? Bandas. Tres bandas. Sí, las sí, otras sí. Bandas eran Funeral of Soul, que les mando un abrazo grande. Y bueno, Obscen, que es una banda que sacó un disco hace poco, está muy bueno. Dos bandas excelentes, la verdad que compartimos el escenario con ellos. Les mando un abrazo grande. Un abrazo a las bandas. La verdad, una alegría que no paren, que sigan haciendo cosas. Y la verdad que se venía al final de año y qué sé yo, si no era más que elegir 10 temas que escuchamos en nuestras casas para compartirlos acá. Se me ocurrió, justo coincidía la fecha de ustedes, digo, dale loco, laburen, hacelo, pasalo acústico. No, gracias, fue una idea buenísima, gracias. No, pero muy buena idea. Las bandas son vagas. Nos encantó. Las bandas son vagas, ¿eh? No, pero porque... ¿por qué vengan a tocar todos los jueves? Yo te aviso, andan preparando, yo estoy feliz. Eso nada, forma parte de cuando uno dice, no, hablan del underground, pero la banda tiene que siempre ser. Tiene que hacer acciones que sumen. El hecho de, no sé, ustedes molestarse en preparar el formato acústico, listo, ahora en cualquier momento te llama alguien y dice, che, me gustó, vengan a mi programa, y bueno, y ahí vas y te presentas. No, buenísimo, aparte, buenísimo. Bueno, mucha gente que, bueno, a raíz de que pusieron la publicidad, sí, sí. Italia, se empezó a interesar, quiere escuchar, aparte, se bueno, comparo, la verdad que nos dieron una onda. Mano muy grande, sí. Mil gracias. A ustedes dos. Muy agradecidos estamos. Muy ahora a partir de todo eso porque nos gusta. Ya te conseguí 10 fechas para el verano en la costa de Los Paz, en los bares, formato acústico. Y aparte no se lo dijimos, pero somos fan de ustedes. Y a la tarde a la gorra abajo del lobo de mar, ¿viste? Pasamos la gorra. Qué bueno, qué bueno. Nosotros decíamos, cuando llegamos temprano acá, decíamos, bueno, ahora vamos un rato a la calle Florida, tocamos. Sí, un rato. Claro, claro, totalmente, totalmente. Hay que cubrir los viáticos. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, reiteramos, entonces mañana en el PANA se van a estar presentando. Mañana ya lo subimos a la web. Esto lo van a poder volver a escuchar y compartir con sus amigos. Y bueno, ¿qué más faltaba de la banda entonces en el bajo? Bueno, en el bajo estoy yo. Claro, en esta oportunidad está Gustavo Tupón, claro. En guitarra, sí. Y Germán Primi en batería. En batería. Son las para completar la, para la completar banda. La formación de Nostalgia. Así que bueno, esperamos que pronto puedan tener algo así en modo demo, viste, un avance como para porque seguimos en el verano para seguir difundiendo, claro, la banda. Claro, bueno, tenemos un demo, uh-huh. Pero bueno, ya el año que viene ya se viene el disco, ya más temas para presentar, claro, así. Claro. Estamos a full. Bueno, chicos, realmente un gustazo que hayan pasado por acá, que se hayan molestado en traernos el formato acústico. Muy agradecidos, muchas gracias. Lo disfrutamos un montón. Y ahora vamos a. Entran los. ¿Cómo se llama? La crew viene a desarmar todo el escenario ahora. Así que prepárense para escuchar como dos o tres temas seguidos. Vamos a escuchar la historia, porque yo me voy a sacar fotos con ellos. No, me voy a sacar fotos a yo ellos. Digo, bueno, tiene que ser más. Viene Diego, vamos a escuchar un tema. Aizol, una banda de Sueca, de Epic Doom, de su último álbum, Distopía. El tema es Beyond Horizon. Así que con este tema despedimos a Inmortalia. Gracias, chicos. Gracias por Muchas gracias a ustedes.

Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Continuidad musical en el programa número 21 de Diabolus in Musica, último programa del año. Primero, iSoul, esta banda Epic Doom de Suecia, de su álbum Distopía de reciente edición, el tema Beyond Horizon, la banda que me gusta mucho. Y le pegamos a Morpheus del álbum Queen of Time, el tema es The Bee del 2018. Otra banda también que me gusta todas las etapas, y ya sea con diferentes formaciones y estilos, la banda es muy buena. Bueno, estoy esperando que venga Alejandra porque tiene un par de fechas para comentar, pero mientras tanto creo que podemos escuchar algo más de música. A ver qué podemos escuchar. Bueno, vamos entonces con el sello Metal on Metal de Polonia tiene editado, edita bandas heavy metal, speed metal, thrash metal, en general no es específico un estilo, pero sí, digamos, vieja escuela, creo que apoya bastante. Una de las bandas que editó hace no mucho, bien, espera que estoy buscando acá que lo tengo traspapelado. Es la banda de los Estados Unidos, de la ciudad de Boston, de la ciudad de Massachusetts, en Boston. La banda es Melayas Rage. Es una banda que en los 80, finales de los 80, apareció en el último pelotón, podríamos denominarlo así, de bandas que sonaban bastante parecidas unas de otras, pero siempre se destacaban por alguna particularidad. Esta banda obviamente tuvo su momento con un primer y segundo álbum en el 88 hasta el 90, Kill to Survive, Solitary Solitude, son álbumes que sonaron, se circularon, se movieron, fueron conocidos. Y ahora en el 2018 editan un trabajo que se llama Idol Hands, las manos del ídolo, a través de este sello que te estaba comentando, Metal on Metal Records. Este trabajo salió el año pasado. De este álbum vamos a escuchar un tema que, si escuchás en la composición de el armado del laburo de las violas, se nota la característica de la banda, me parece. Aunque de la vieja formación, tenemos de la formación clásica, digamos, de los 80, tenemos al batero, a los dos guitarristas, y vocalista y bajista son de esta última encarnación de Melayas Rage. Vamos a escuchar a Melayas Rage entonces con el tema que da título al álbum, Idol Hands. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. These are the Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Eso era Melodias Rage, entonces, de su último trabajo, Idle Hands. Suenan bastante en la vena como sonaban a finales de los 80. Mantienen ese espíritu, o por lo menos la parte de la composición de las guitarras. Sonó bueno. Me resultaba conocido, te iba a preguntar esto. Esto no es nuevo, esto es viejito. No, es de su último disco, pero siguen componiendo. Sí, 30 años. Pero es un sonido conocido hace rato, no es un sonido de una banda actual. Las identificas, viste, que es como que tienen otra impronta. Wow, eso es mandarme presa con la edad. Estoy re quemada, Richard. Mejor no aclare que fue. No, estoy re quemada. Sorry, estoy muy cansada. Estamos todos igual, me parece. ¿Qué sé yo? A esta altura del año, eso era lo que comentábamos y hablamos, y me parece que es lo que hablan todos. Sí, y a veces uno está cansado y podría decir, che, ¿cómo estás? Y estoy cansada. Y sí, estoy cansada. Y todos los días a la misma historia, y decir, puta, estoy re podrida decir que estoy cansada. Pero es la realidad. Es la realidad, así venimos. ¿Viste lo de Mendoza y lo del uso del cianuro y esa nueva ley que permite a las mineras utilizar el cianuro y metales pesados otra vez? Sí. Bueno, se supone que ahora el gobernador medio como que dice que dio marcha atrás con ese tema, y la realidad es que no es así. No dio marcha atrás. No, lo voy a aclarar. Ahí está la confusión y toda la historia. Todo el mundo dice, uy, qué bueno, no, qué sé yo. No, la ley... Si el lunes se levanta cruzado y lo... Exactamente. Exacto. La ley, si él hubiera querido bajarla o hubiera querido tener un gesto de decir, bueno, vamos a sentarnos a conversar, como de verdad, ¿entendés? Lo debería haber hecho, como dijo. Lo primero que la hubiera vetado. Sin embargo, claro, la promulgó. Y una ley, le respondo a la gente que me preguntaba, es ley y es efectiva una vez que está publicada en el boletín oficial, más allá de la reglamentación, porque hay leyes que están aplicadas sin reglamentar y son efectivas y se utilizan y se ponen en práctica, porque el texto es muy simple y no hace falta ninguna reglamentación de nada. Claro. Si estamos hablando de gente que está utilizando inescrupulosamente todos los recursos que tiene para explotar lo que quiere y lo que necesita a costa del medio ambiente y de todas las vidas y de todos los recursos naturales que tenemos, no les va a importar un reverendo carajo decir, ah, sí, aplicamos esto, total, el vacío legal que hay acá, porque no está reglamentado, es grande y el Estado no puede decir nada. Así que, muchachos, la ley todavía sigue en pie, ¿eh? Ojo, la ley todavía sigue en pie. Lo único que hicieron fue decir, bueno, está bien, los vamos a escuchar, entendimos que gritaron, bajen un cambio, qué sé yo, voy a hacer de cuenta como que lo voy a pensar. Las pelotas. Esto lo único que hizo fue patearlo para adelante. Solo quería aclararles eso, nada más. Del mismo sello que editó Melodias Rage, Metal on Metal, les recomiendo que entren al Bandcamp del sello, que hay muchísimas bandas y una mejor que la otra. Hay una que para mí se destacó porque es impresionante como suena. Se llama Midnight Priest. Son de Portugal. Y el sello les edita su último álbum, que se llama Aggressive Haunting. La banda esta portuguesa practica un heavy metal tradicional, clásico, porque vas a encontrar cosas de Judas Priest, no sé, de todos los clásicos. Son de la ciudad de Coimbra, en Portugal, vienen desde el 2008. La formación de la banda tiene a Ward Tank en batería, Iron Fist en guitarra, Thiago Stillbringer en la otra guitarra, Lex Thunder en voz, Spitfire Axe Craze en bajo. Y de su último trabajo, editado en el 2019, vamos a escuchar el tema Holy Flesh. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Creo que va a llover todo el fin de semana, ¿eh? Así si que llueve, vayan. Porque si llueve, yo no trabajo. Así que claro, si llueve sábado, yo no ahora trabajo. Entiendo. Ahora claro. Entiendo. Sí, el sábado. Ahora entiendo. Igual yo disfruto de mi laburo de dar clases de tenis y esas cosas. Porque aparte los sábados tengo la escuelita con los chicos. Es una masa laburar con pibes. Y es muy sincero el abrazo de un chico. Y el profe, ¿viste? Es el cariño que te devuelven. No tiene... Es cruel cuando debe serlo y es sincero y es amoroso cuando es así. No, los chicos no mienten. No mienten. No, sí. Igual también eso hay que... saber tratar a un chico también, más allá de la sinceridad. Mira, la mejor devolución que uno puede tener en ese tipo de cosas es verle la cara a un pibe cuando lo sacaste, claro. Cuando logró pegarle una pelotita y recién no se separa del piso más que menos de un metro, ¿entendés? Y se siente satisfecho y viene y te abraza y vos decís, wow, valió la pena absolutamente todo, ¿viste? Eso no tiene precio, no hay guita que pague eso. A mí me gusta mucho laburar con los chicos. Pero si llueve, empezado estaría buenísimo y nos quedamos cada uno en su casa. Obviamente. Totalmente. Totalmente. Estaba pensando para. Escuchando música, que es algo que hago, que me ocupa, me demanda muchas horas de mi puto día, pero de las que más disfruto. Claro. Aparte de otras 5 o 6 cosas más. Y viste que hay versiones, cuando las bandas empiezan a hacer versiones o, y te sorprenden porque decís, uy, mirá, como estos chicos que estaban haciendo una versión de una banda de otra década. Sí, sí. Pero por ahí hay bandas que hacen versiones de cosas o bandas contemporáneas, bandas similares, bandas que no son iguales, pero las versionan de todas formas. Y estaba escuchando una banda americana, o yankee, no sé cómo quieran decir. Norteamericana. La banda es Attacker, una banda de power metal o power speed o us metal, como le dicen también. Una bandaza. ¿Qué sé yo? La banda. Una bandaza Attacker. Ellos, no importa. Las etiquetas son detestables. Tributan a otra de las grandes bandas históricas del power o el speed o el us metal, como Riot. Hacen una versión de un tema de Riot que la encontrás en 2 álbumes tributo. Primero salió en un álbum que se llama Harder Than Steel, que es el tributo oficial del festival que se hace en Alemania, el Kepi True. Lo edita Skull Record en el año 2014. Y después esa misma versión sale en otro álbum que se llama Thunder and Steel Down Under, también tributo a Riot, y publicado en el 2015 por el mismo sello también, Skull Records. Vamos a escuchar a Attacker, la banda americana, haciendo el tema de Riot, un super clásico, Fire Down Under. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. antes de que hables vos, voy a dar una información. Ahí en la avenida Entre Ríos y San Juan hay un gran apagón. Así que, por lo que me dice mi hijo, carguen, muchachos, los celulares y toda la historia, porque... ¿Para qué lo decís al aire? Porque está cortada la luz, no te están escuchando. Ahí, y los que sí me están escuchando, vecino, y que posiblemente por ahí, ¿entendés? Les cortan la luz después. Pobres tipos, está bueno siempre avisar. Che, fíjense que hay un corte acá. Está re pelión, boludo. No, está pero. Re pelión. Yo que estoy queriendo dar una buena información, estoy queriendo hacer servicio a la comunidad, me re pelia. ¿Viste? Mal, feo. Me voy a ir. Yo creo que la sección esta se tendría que denominar Matando dos pájaros de un tiro. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? Totalmente. Y porque escuchamos un tema de Attacker versionando a Riot. Y ahora vamos a escuchar otra banda también de speed metal, use metal, una banda que es tremenda también, Ignitor. Su álbum se llama Haunted by Rock and Roll, que es su último trabajo en estudios, que salió en el 2017, el último editado. Un muy buen álbum que trae 9 tracks y justamente el tema que cierra ese trabajo. El tema número 9 es un cover de los ingleses Raven. Ah. Esta banda que integró la New Wave of British Heavy Metal le influenciaron fuertemente a grandes bandas thrash. Incluso se los denominó thrash en algún momento de los 80. Pero nada más alejado de ese estilo. Ellos no hacían thrash metal. Ni quedaron pegados. En una oportunidad hicieron una gira con Exciter y creo que era Metallica o Slayer, no me acuerdo. Ajá. Entonces sí, los incluyeron dentro del combo trash, pero ellos siempre fueron New Wave British. Nada más que hoy en verdad tendrían que ser como un Saxon o como un Maiden, claro. Un toque más abajo. Claro. Porque la influencia de ellos de igual manera llegó, tanto como estas otras dos bandas que te mencioné. Nada más que por esas cuestiones del destino. Grabaron álbumes y bueno, estuvieron ahí. Acá tocaron en 2 oportunidades en Buenos Aires en la última década. Y el tema Hung, Drowned and Quartered es el tema elegido que Ignitor versiona en este trabajo. Ese tema está incluido en el álbum All for One, discazo, tercer trabajo de estos ingleses, editado en el año 83. Hung, Drowned and Quartered, vamos, Ignitor. Treason for the drop, the jewelry, black cat clutches hell. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Tremenda versión se mandaron los Signitors, hasta el grito final parecía el original de Raven, banda que en verdad no habíamos programado nunca. ¿Raven? Y Ignitor, creo que sí, pero me confundo porque a veces pienso en la etapa anterior. A mí me pasa lo mismo, hemos pasado un montón en el de programa donde estábamos antes y decís, puta, pero no. Pero los pasamos acá no. Son solo. Y algunos sonaron este mismo año y decís, 21, pero este año los 21 programas hicimos en lo que va del año. Wow. 21 emisiones, 21 capítulos que quizás los compilemos todos juntos en un Face y los subamos para que puedas acceder a cualquiera de ellos directamente y elijas el 1, el 2, el 3, el 5, el 15, el 20, el 21 o ninguno, como quieras. Sí, porque aparte está bueno. Es tu problema, no el nuestro. Aparte está bueno el tema de que vos puedas escuchar al otro día o cuando quieras. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar en su laburo o cuando viaja. Sí, nada. Igual, yo me genera conflictos todo el tiempo. Tendría que haber hablado con la filósofa para desentrañar un poco esto. Porque, o sea, uno escucha y escucha en cada huevada, por favor. ¿Cómo uno escucha y escucha cada huevada? Seleccionando bandas, escuchando bandas. No podía estar ausente una de las que más me gusta y que me gusta desde los 80, de los mismísimos 80. Tanto así como Raven, Creator también es una banda que seguí más la carrera de Creator por afinidad de estilo. Quiero decir también que yo fui fan de Raven. No es que dejé de serlo, simplemente que lo seguía con más. Sí, uno va mutando también. No es que dejas de, no te deja de gustar algo, sino nada, que. Me parece vas que la oferta es tan grande, pero siempre está. Exacto. Ahí el corazoncito de Raven dando vuelta. Creator no puede estar ausente en esta sección. Matemos dos pájaros de un tiro. Es una de las bandas que más me gusta, sí, bueno, voy a decirlo. Se hizo un tributo a Judas Priest en el año 97, el sello Century Media edita este álbum y Creator mete una versión del tema Grindr de Judas Priest. Y después la revista alemana Metal Hammer también hace un tributo a Judas Priest donde vuelven a meter la misma versión de Creator. Algo más actual fue eso. Pero como Creator tributa o rinde homenaje a los grandes o a un grande como Judas Priest, claro. Vamos a hacerlo Creator por dos, tributando o versionando a otro grande. Las dos puntas, ese sí que es el tridente, falta wow. Una de las patas. Wow. Creator versionando a los grandes del género. Así le pegamos otra versión que incluyeron en un EP que salió solo en Alemania, junto al magazine Legacy en su número 107. La versión es del tema The Number of the Beast. Primero Judas Priest, versión Creator, Grindr. Segundo, Creator versionando a Iron Maiden, The Number of the Beast. Señor operador. Thank you.

Bueno, así matamos dos pájaros de un tiro y tenemos más pájaros para seguir matando. Sí, podrían haber elegido otro tema de Judas, pero la versión de Number of the Beast, de Creator, es increíble. Creator, no hay con qué darle. Favor. Son irrompibles. Sí, no, te repito, no me pareció estridente Judas, pero Maiden, increíble, impresionante. Con su propia impronta, ¿no? Sí, obviamente, obvio, con versión, su sello. Versión Creator. A Creator. Sí, de uno. A lo Creator, la banda que te copia el estilo a Certera. Bueno, ponele. Por suerte, y me alegro muchísimo. Los vimos. Porque me encanta cómo suena Certera. Los vimos. ¿A Creator? Claro. Tuvieron. Vinieron hace un acá, tiempito. No. Con nosotros no. ¿No? Con el otro. No, qué pena. No, el otro no mandato. Acá el programa, con Macrigato. Pero... No importa, pero yo lo fui a ver a Creator. Así nomás. Ahí me rompieron el bocho, ¿eh? Bueno. Mal, me rompieron el bocho. Bueno, vamos, yo le quiero mandar un saludo grande. La semana pasada, no, la anterior, tuvo un accidente de moto Fabio Buena Muerte, integrante de la banda Buena Muerte Death Metal. Tuvo un grave accidente de moto, se le cruzó Fabio Leguizamón, así es, se le cruzó un auto que venía en el sentido así como en cruz y no le importó el semáforo, se lo llevó puesto, Fabio voló, de verdad estuvo en riesgo, estuvo en terapia y lo operaron este lunes. Estuvimos todo el tiempo en contacto con Lola Martínez, que es su batera, y muy amablemente me fue contando cómo estaba Fabio, porque es alguien a quien conocíamos y le tenemos un aprecio. Es una persona súper humilde, un gran músico. Así que cuando vimos el posteo de la banda nos sorprendimos y bueno, nos asustamos un montón. Así que bueno, nada, le enviamos una pronta recuperación, un gran y abrazo enorme de parte de todo Diabolus. Esperemos que salga todo bien, sabemos que está bárbaro, que está consciente. De hecho, Lola me decía que probablemente se quería ir caminando a su casa, pero la realidad es que la vio de cerca y la vio lejos. Tiene que rehabilitar por 3 meses. Exactamente, tiene 3 meses de Así que la banda va a estar en stand-by, inactiva. Tenía muchas fechas para lo que va del verano y todo eso, incluso con bandas internacionales, pero bueno, todo eso quedó en el freezer hasta que él pueda retomar su actividad de guitarrista. Así es, totalmente. Así que vamos a escuchar entonces un tema de Buena Muerte, de su Dios es Sádico, que sacaron en el 2018. Reiteramos que tenemos en Buena Muerte a José Manuel Araujo, el gallego en bajo, Lola Martínez en batería, Flavio, ahora accidentado, Leguizamón en guitarra, y su nuevo vocalista es Marcos Bustamante, un ex Eternal Grey. Vamos a escuchar Buena Muerte, el tema Cazador, Cazado el Abusador. Igual a la tuya, venida, maldad, gozo. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, una pronta mejoría entonces para la guitarra de Buena Muerte y los esperamos que la recuperación sea positiva y prontamente estén de vuelta en los escenarios. Igual los vamos a, en algún momento les vamos a comunicar y lo vamos a sacar. Sí, sí, seguro, seguro. A Fabio para que nos cuente él en sus propias palabras esta experiencia que esperamos, nada, solo es eso, una experiencia más en la vida y a seguir adelante. Tenemos algo más todavía que nos quedó colgado ahí del matando dos pájaros de un tiro. Quedaron varias cosas por lo que veo. Sí, ahí vale, te vale. Agarré el ataque de emoción. Esta de Metal Allegiance, este de supergrupo formado por Dave Elson, Mike Pornoy y Alex Kolnick. Tienen dos álbumes editados y en el medio de estos dos trabajos sacaron un EP que se llama Fallen Heroes, o sea, Héroes Caídos, del 2016. Son solo tres temas en 11 minutos, donde tributan, obviamente, a héroes caídos, como su nombre lo indica. Con versiones de un tema de Motorhead, un tema de Bowie y un tema de Eagles. Así que, como lo piden a gritos, suena Iron Fist. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Versión, terrible versión. Wow. De los Metal Allegiance. Wow. Gente que es... de las mías. Gente que disfruta de tocar porque por eso hacen miles de cosas. Algo para agregar de esta versión... En este EP hay tres vocalistas, pero el que canta la versión de Iron Fist es Troy Sanders, el vocalista de Mastodon. También canta en Killer by Killet, ese proyecto de Don Cavalera. Bueno, esta gente es muy activa, culo inquieto, cosa que me alegra muchísimo. Qué groso, por favor. Ahí escribió un mensajito Don Manuel Araujo. ¿Qué te puedo cobrar, Manolo? ¿Qué te puedo cobrar? No, loco, acá estamos para eso, para difusión y espacio para. Si tenés algo interesante para decir, lo decís, está todo perfecto. Lo que pasa es que uno, yo siempre digo que somos una gran familia y uno, si bien los accidentes pasan todo el tiempo, enterarte que alguien que vos, no, no, con quien vos compartiste una pizza, con quien vos te tomaste una cerveza o simplemente charlaste de música, es un par. Que es lo que nosotros hacemos. Hoy no estábamos hablando de empatía hace una hora atrás. Exacto, exacto. Y te enterás que tuvo semejante piña y decís, uy, qué cerca, qué finito. La muerte está a nuestra izquierda, muchachos, y nos puede tocar en cualquier momento. Entonces, le quiero recontra súper agradecer, sí, a Lola, porque todo el tiempo estuvo atenta a... Yo le pedí, por favor, que me fuera contando, a ver cómo seguía Fabio y cómo iba evolucionando todo, que... Te repito, nos pareció, es alguien a quien hemos tenido en el anterior programa, aquí contándonos. Si bien, de todas formas, y está bueno que podamos llevar un poco de alivio también para el resto. Si bien, de todas formas, venimos a morir, lo interesante es que vos mueras de viejo, ¿viste? Claro, y por eso. Cuando estás en situaciones que estás muy border, ahí límite... Lo que pasa es que esas cosas uno donde las termina el hilo viendo. De vida se puede cortar, te sorprende, bajás a la tierra así y pones los pies en la tierra y dices, uy, la puta. ¿Y sí? ¿Qué está pasando? Esa es una de las cosas. La vorágine de la vida te pasa por encima, ¿no? Pero a veces no las entendés, a veces uno. No, es que esto decís, no son cosas que se entiendan, no, estas son cosas que suceden. Uno va caminando como si nada sucediera y creo que hay que vivir. Así como si nada sucediera, pero también entendiendo que en cualquier momento se termina, punto. Y que nunca sabes cuándo, y que nunca sabes de qué manera, y que uno siempre espera que sea hasta el final de tu tiempo, pero tampoco sabes cuándo es el final de tu tiempo. Repito, le quiero agradecer a Lola Martínez muchísimo por habernos mantenido al tanto de cómo estaba Fabio. Y le enviamos una pronta recuperación. Fabio, vénganse al programa en algún momento y nos cuentan cómo estás. Bueno, esto se está acabando. Estamos llegando al final del programa número 21, el último del 2019, el último de esta década. ¿Algo que quieras decir para sí, terminando año, el año? Sí, fucking año, exacto, tomátela. Terminando el año. Fumate, 2019, por favor. Mi espalda no da más, no da más. No me dio una CV este año porque evidentemente mi genética, le debo agradecer a mis padres que me alimentaron de niño bien. Entonces uno resiste, pero uno resiste y hay momentos que querés tirar la toalla. Igual yo, a pesar de todo, sí quiero dar las gracias porque fue un año de mierda, pero ¿sabes qué? Hubieron algunas noticias que al menos en lo personal los han tocado bastante de cerca. Con este tema de la muerte y con este tema de hubo varios músicos en la escena que han fallecido, que han tenido accidentes. Y a veces uno tiene que mirar y decir, puta, estoy bien. Sí. Disculpá si lo llevo al llano y te digo que es normal que pasen esas cosas. Sí, que los seres humanos tienen accidentes y se mueren. Lo sé, pero a veces están más cerca y a veces están más lejos. Bueno, pero repito, el tema, uno va tomando conciencia en el medio de la vorágine del individuo que le pase el hecho. Parado. Yo no dejo de agradecer la vida que tengo. No, tengo todos los días salud, cuando exacto. Apago la alarma del que me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Tengo salud, mis hijos tienen salud. Después de putear, agradezco. Claro, totalmente. Tengo un laburo, tengo tengo trabajo, tengo energía, ganas, tengo muchas ganas de hacer un montón de cosas. Algunas las puedo hacer. Soy de las más privilegiadas que puede hacer y vivir la vida en gran parte como le gusta, que no todo el mundo puede hacerlo. Así que nada, yo voy a dar las gracias. Más sí, que obvio. Este ver crecer a nuestros hijos. Totalmente. No tiene precio. Totalmente. Y sí, si tenés sí. alguien que te quiere, más todavía. Más todavía, por supuesto. Yo tengo que dar gracias por el amor que recibo y por el amor que tengo en mi vida en general, así nomás. Y por los amigos que tengo y por las compañías y la gente que me rodea es genial. Así que no, yo voy a dar bueno, más gracias. Esto ha llegado a su final, si no me voy a poner a llorar. Por favor, aflojame. ¡Qué cosa! ¿Qué tipo? Estoy tratando de ponerle un positivismo copado. ¿Y en serio nada, vos le vas nada. A seguir el hilo sí, a esto y basta, toda la historia? Basta. Bueno, loco, una Escuchame. Mierda. El año una cagada. Ojalá se vaya. Me voy a poner re en pedo el 31. No, ojalá no, se va a ir. Es un hecho que se nada, va. Nada, que se vaya. Solamente yo no me quiero enterar. Que se vaya ya. Me voy a ir a la costanera a festejar el 31. Estás invitado. El que quiera venir, yo me voy a tomar hasta el agua de los floreros. Así que ya está. No te está. Tomes el agua de la reserva, lo único. No sé. Y si estoy tan... Depende cómo esté. No me importa. Absolutamente nada. Bueno, antifascista siempre. Jodido. Muerte la policía. Jodido. Jané Murray en el bajo. En la guitarra, Mitch Harris. Mark Barnett Greenway en la voz. Nos despedimos. Y Dani Herrera en la batería. Nos despedimos con un recontra super clásico de otra banda haciendo otro más clásico todavía. Nazi Punk, Fuck Off. Originally by a band called the Dead Kennedys from California. It's an anti-fascist song. So say it loud, say it really proud, my friends. Nazi punk. Jueves de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxi Radio. Oxi Radio.